castigo. No te miento cuando digo que este amor es de verdad. Te quiero sin importar lo que la historia decida, que por ti daría la vida. Nunca vayas a dudar. Y es tan solo por amor que no quiero hacerte daño ni causarte algún dolor. Créeme que será mejor si no digo que te amo, porque tengo el corazón equivocado por quererte demasiado sin que seas para mí. Porque sigo siendo así, mismo tonto enamorado, que su amor me verá callado solo por verte feliz, si es con él y no a mi lado. Ni contigo, ni sin ti. Con ustedes, Pepe Aguilar. Duele tanto la verdad, pero vivo en la melancolía. A saber que no eres mío y siempre en mi mente estás. No falta sinceridad, ni es cuestión de cobardía. Lo que siento gritaría, pero sé que te hago mal. Y es tan solo por amor que no quiero hacerte daño ni causarte algún dolor. Créeme que será mejor si no digo que te amo, porque tengo el corazón equivocado por quererte demasiado sin que seas para mí. Porque sigo siendo así, mismo tonto enamorado, que su amor verá callado solo por verte feliz, si es con él y no a mi lado. Y contigo y sin ti. Y es que tengo el corazón equivocado por quererte demasiado sin que seas para mí. Siendo así, mismo tonto enamorado, que su amor verá callado solo por verte feliz, si es con él y no a mi lado. Ni contigo.